Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buen día con todos nuestros oyentes. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal está Quito? Previo a las fiestas de Navidad. Me imagino que ya todos están listos con sus regalos, con sus compras, con la preparación de la cena, con los invitados. Pues muy bien. Quisiera desearles hoy día un hermoso día y a pasarlo en familia. Y más que nada que todos estemos tranquilos, en paz, y es que vamos a regalar algo que sean con mucho amor, más que con el compromiso de regalar algo. Hagámoslo con el corazón, con la intención de pasar con la familia, pasar un buen momento, porque de eso se trata la Navidad. Y con la familia, que también son nuestros perritos y nuestros gatitos, y el resto de mascotas que tengamos. Pues muy bien, quería comentarles que el día de hoy tenemos un programa muy especial. En unos pocos minutos nos acompañará Raza, y mientras tanto quería comentarles sobre la importancia que tiene el hecho de no regalar mascotas en estas fechas. Hay una campaña fuerte en redes sobre este tema. Quisiera compartirles un pequeño audio. Estoy en un albergue de perros aquí en la Ciudad de México, un albergue como hay muchos en el país, y quería mostrárselos porque es muy importante que la gente entienda lo que es un albergue, porque hay mucha gente que piensa, cuando ya no queremos un perro, así lo avientas en un albergue, y la gente piensa que son lugares preciosos, llenos de pasto, donde los perros corren libres, y no es así. Un albergue como este que vemos, que es el estándar de cualquier otro albergue, pues son jaulas donde los perros están encerrados de por vida, es una cárcel para ellos. Así es, como escuchábamos en el audio, efectivamente, los animales no son cosas y por lo tanto no está correcto regalarlos. Aún más si es que nos causa ternura que sean pequeños y juguetones, y cuando crecen y ya comienzan a darnos problemas, coger y deshacernos de ellos en algún albergue o peor aún en la calle, no es para nada responsable. Y más que nada no estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos, porque lo que les estamos diciendo es que mientras sea bonito, sea divertido, podemos tenerlo, pero cuando ya comienza a causar problemas, comienza a estorbarnos, es fácil deshacernos. Eso es un triste mensaje que damos a nuestros hijos. Pensemos en eso dos veces, porque la vida tarde o temprano nos pasa factura. A continuación les vamos a dejar con una canción y volvemos. Representando Sudamérica y mi expresión, donde quiera y para todo lo que sea. Este mestizo en total entrega se la juega. Muchos hablaron de más y ahora la lengua les quema. Muchos se retuercen en su vera, yo solo voy viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre inocente corre en la nación y aún no veo solución. Explícame, es lo que pasa. No va a acabar con tanto dolor. Bueno, salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, y ya no ya para, salgo. Preparando para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo. Y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento, y lo siento. Tú no me puedes encasillar, porque nadie te culpa si presta. Si acaso con tu dedo quieres a alguien apuntar, porque tú no ves más allá. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no ya para. Salgo, preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo. Llegan y arrebatan, montando sus placas atacan. Al que se le cruza lo baja, el que lo ha vivido lo capta. Habla, clama, se derrata, dan barrios infectos de miedo. Suena la sirena y latan los perros, dicen esto no tiene final. Hombre contra hombre en esta sociedad especial. El tiro que te interponga, digo sus bocas, con gusto complotan. Todos sus prejuicios colocan, vernos felices lo que a ellos les toca, se nota. No se agota y explota. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para. Salgo, preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, mira, no para. Salgo, preparado para la batalla. Muy bien, amigos, estamos de vuelta. Quería compartirles una noticia respecto a los incendios que desde el día 4 de diciembre azotan California, en Estados Unidos. Les comento. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró estado de emergencia en California debido a la ola de incendios que desde el pasado 4 de diciembre azotan la región. Los fuertes incendios han obligado a evacuar a cerca de 2.000 personas en la franja que une a San Diego con Santa Bárbara, en el sur de Los Ángeles. ¿Pero qué pasa con los animales que habitan en la zona? Pese a que las autoridades han recomendado a la población alejarse de la zona, en redes sociales han surgido héroes anónimos, que no solo se preocupan por su integridad, sino también por la de estos animales que se quedan completamente dejados a su suerte. En medio de la tragedia, en redes sociales surgió un video en el que se ve a un hombre arriesgando su vida para salvarla de un conejo salvaje, que se encuentra en medio de las llamas. Por fortuna, el rescate fue un éxito, y el héroe anónimo y el conejo resultaron ilesos. El Departamento de Policía de Los Ángeles divulgó una foto en sus cuentas de Twitter, donde se observa el rescate de un gatito en medio de los incendios. La imagen se volvió viral en redes sociales y lleva, hasta el momento, casi 10.000 retweets. Esperamos sus llamadas y quisiéramos saber sobre su opinión. Es muy extraño que en el mundo, siendo Navidad, siendo diciembre, una época en la que tiene que caer nieve, tiene que hacer frío, esté en la parte norte del mundo haciendo tanto calor, tantos incendios, tantas víctimas, no animales, no humanas, que están sufriendo los estragos del cambio climático. Sin embargo, es un poco incómodo ver cómo en estas fechas los centros comerciales se abarrotan de gente para comprar cosas que simplemente no son útiles para la vida diaria de las personas. Simplemente lo hacemos por quedar bien, por el compromiso o la presión social que tenemos, pero simplemente no nos damos cuenta que esto perjudica a la naturaleza, porque cada cosa que compramos, que tiramos a la basura, causa un impacto. Nuestra huella ecológica cada vez es más perjudicial para el mundo, y no solo para el medio ambiente, sino para los animales que viven en ella. Esperamos sus llamadas, sus comentarios. Y continuamos con otra canción. Escúchame, gente. El rey está llegando. Reggae, coming to the nation. Ah, reggae is coming to the nation. Todo el lugar, frialdad por sobre sentimientos, pero mi gente necesita vibrar y esto es reggae, siento el reggae, llegando a mi nación para iluminar y esto es reggae, siento el reggae, llegando a mi nación para iluminar, reggae is coming to the nation. Muy bien, amigos, estamos de vuelta. Quería hacerles reflexionar sobre justamente lo que estábamos hablando hace un momento, sobre la Navidad y el consumo tradicionalista. La esencia de la Navidad es el compartir con la familia y la celebración del nacimiento de Jesucristo, pero con el paso de los años y los avances tecnológicos han hecho de esta fecha un momento para el derroche. Al menos 174 países de los 201 existentes celebran la Navidad, una época de tradición familiar, de encuentro, reconciliación, petición de paz, amor y prosperidad, que surgió para conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, la esencia de la festividad se ha ido perdiendo con el tiempo, y es que el modelo capitalista imperante en el mundo ha transformado lo religioso y espiritual en una ocasión para que la vanidad salga a relucir. La Navidad en sí es una tradición religiosa para rememorar el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre. No obstante, las festividades inician a principios del mes y terminan en enero. La relación que se le ha dado a esta época del año, con los regalos, la ropa nueva, los decorados de las casas y las grandes cenas y fiestas, ha traspasado la frontera de lo religioso y lo ha convertido en una época de consumismo. El gasto de las familias alrededor del mundo se disparó con la llegada de esta fecha, debido a que se ha conseguido instaurar en las cabezas de los consumidores la idea de que, para celebrar la Navidad, se debe recurrir a las compras. Esperamos sus llamadas y quisiéramos saber sobre sus comentarios sobre este artículo que les acabo de leer sobre la relación del consumismo y la Navidad. No olviden llamarnos, nuestros números telefónicos son el 2220-966. Thank you. Hola, hola, hola, hola, hola, amigas, amigos, perdón mil veces la demora. Nos dejó con los churros hechos, pero llegó, es lo importante. Sí, finalmente estoy aquí. Bueno, un saludo especial, cordialísimo para las amigas y amigos que nos están escuchando allá en cualquier parte, en cualquier lugar, en estos mismos momentos. Y pues saludar a las amigas y amigos veganos, veganas, vegetarianos y vegetarianas que también nos escuchan, contarles que hoy vamos a sortear a las primeras tres llamadas, más bien, no va a haber sorteo, a las primeras tres llamadas les vamos a brindarles una pizza personal, un combo de pizza personal de las pizzas de la granja. Ya conocen ustedes, de todos modos ya lo vamos a poner en la página para quienes no han tenido oportunidad de conocer la dirección, vamos a ponerles para que ustedes tengan todos los datos y pueden servirse pues estas deliciosas pizzas con ingredientes también vegetarianos. Pueden optar por champiñones, aceitunas, bueno, tomate. Ahí viene nuestra primera llamada. Muy bien, tenemos nuestra primera llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bien. Paciente. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces contarles que pizzas de la granja. Sí, ahí está, en la línea. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, hágame el favor, quisiera participar en el programa que están haciendo. Como soy asidua, oyente de Radio Casa de la Cultura. Qué chévere, amiga, ayúdenos, ¿cuál es su nombre? Vilma Morejón. Vilma Morejón, muy Vilma. Bien. A ver, Vilma, para que usted se acerque a retirar, por ser la primera llamada, acaba de ganarse una pizza personal con un combo. Acérquese, pues, el cualquier día de la semana. ¿En dónde queda? A Pizzas de la Granja, que queda en la San Gabriel y la Isla. San Gabriel y la Isla, allí queda Pizzas de la Granja. Y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Muy amable. Felicidades. ¿Con quién habló? Raza, soy Raza, sí, para todos. Sí. Yo creo que soy molestosa ahí en la emisora. No, para nada, un gusto más bien. Siempre llámenos así. Gracias. Fiel oyente, gracias por escucharnos. Muy amable, gracias. Bueno, listo, estamos ya entonces, ya solamente nos quedan dos pizzas. Vamos a conversar ahora con, tenemos unas visitas muy especiales. Ellas son, ellos y ellas, son Patricia. Sí, hola, buenas tardes. Con Patricia tuvimos el gusto de conocernos ahí, también en un sitio muy amigable, muy bonito, un espacio súper especial, en La Quilla. Sí, un café nuevo, ¿no? Sí, un café nuevo, muy elegante, un ambiente muy acogedor, muy chévere, donde también, por supuesto, ustedes pueden encontrar algunos deliciosos, muy deliciosos platillos vegetarianos, veganos, hay sándwiches, hay cafecitos, bueno, hay algunas preparaciones. Y los mimados allí son los platos vegetarianos y veganos. De tal manera que les invitamos a ir. Queda en la Checoslovaquia y 6 de diciembre. Visítenla. Y tuvimos la semana anterior también, asimismo nos ofrecieron dos especiales del día desde La Quilla que fueron sorteados. Todavía no se han acercado a hacerse, pues, a reclamar su premio, exacto, ¿no? Pero eso ya está funcionando, así que cualquier momento las personas que se ganaron, está pendiente todavía, pueden acercarse allí a La Quilla, que queda en la Checoslovaquia y 6 de diciembre, eso es. Bueno, entonces vamos a empezar ahora esta conversación. Me pareció súper chévere, algo muy bonito, un día que estaba allí justo en La Quilla, llegó Patricia y fue como impresionante, abrió una caja y comenzó a sacar un poco de libros, y yo, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto, no? Entonces, Patricia, a ver, cuéntanos tú, ¿cómo es el tema? Entonces, yo ahora mismo soy pasante en una fundación que se llama Friedrich Ebert Stiftung, es una fundación alemana, como yo también soy alemana, y por 3 meses yo voy a trabajar con ellos, y es una fundación que tiene muchos proyectos, y un proyecto de eso, normalmente tenemos más proyectos en la educación política, investigación social, también damos una plataforma de diálogo por muchos temas, por ejemplo de drogas, feminismo, y otro proyecto que tenemos con nuestros contrapartes son las anotecas. Y las anotecas es un proyecto un poco como bibliotecas, pero por las calles, por cafés, por restaurantes. Y la idea, junto con Gustavo, que también está aquí, ¿no?, con nosotros, la idea es que podemos intercambiar libros entre la gente aquí en Quito, pero también en Ecuador generalmente, ¿no? En otros lugares también. Y tenemos muchas donaciones que vienen a nuestra oficina, donaciones de libros, de todos los temas, no importa. Y esas bibliotecas, como dije, son en las calles, son en restaurantes, y la gente puede venir, y si encuentra un libro que les gusta, pueden como llevar, pueden irse con ese libro. Se pueden ir llevando el sí, libro. Sí, claro, y seguramente es gratis. ¿Tienen? Ah, es gratis, no, no claro, hay que pagar claro. Nada. Es para intercambiar libros, ¿no? Esa es la idea. Y claro, si pueden irse con ese libro a casa, pueden leer ese libro y hay que devolverlo si quieren, pero también se pueden como devolver otros libros que tienen en casa, ¿no? Ah, si alguien quiere, claro. Puede también hacer una donación de libros. Sí, seguramente. Sí, esas bibliotecas entonces que están, por ejemplo, en la quilla, sí. Van a comenzar a incrementarse, ¿no? Sí, claro. Sí. La gente puede venir, tomar un café en ese café y si encuentran un libro que le gusta, mejor, ¿no? Es súper chévere y pueden leer el libro. Se lo puede leer allí, pero también se lo puede llevar. Claro, seguramente. Porque no se puede leer ese libro grande en una hora menos, ¿no? Ya, claro. A ver, para estar claro. A ver, Raúl, sí. Bienvenido, por favor, para estar. Gustavo. Sí. Ok. Bueno, mira, el proyecto nació hace algunos, entre 3 y 4 años. Fue una iniciativa ciudadana que la impulsaron varias personas para justamente impulsar ese acceso a la lectura, ¿no? De que el acceso a la lectura no sea nada ni elitista, ni solo asequible a unos pocos, sino a la mayoría de personas, ¿no? Que sea también un proyecto autogestionado por la ciudadanía, por gente que se interesa en la lectura, gente que se interesa que se expanda la lectura. Y así nació. Entonces, nosotros desde la FES, como mencionó Patty, empezamos también a apoyar el proyecto a raíz de Hábitat 3, que fue el año pasado. Pusimos 5 libreros en el Parque Gabriela Mistral y esos sí. Los administramos y sí, los conoces. Ajá, sí, los he visto. Sí, los has visto. Ya, entonces ese fue un poco nuestro aporte al proyecto y también hemos aportado en... generar un poco más de redes, generar más comunicación y a través de Facebook y gracias a gente como Patty, como otras y otros pasantes que hemos tenido en la fundación que han hecho un extraordinario trabajo ayudándonos a que esta red crezca, a que esta red se conozca, a que vengan cada vez más libros, a que tengamos más puntos y el trabajo de ellas y ellos ha sido extraordinario, ¿no? Cuando empezamos junto con Andotecas, cuando empezamos teníamos alrededor de 10, 12 puntos en la ciudad. Hoy día tenemos casi 22 y creciendo, cada vez hay más interés. De hecho, la próxima semana vamos a instalar 3 más. Vamos a instalar un punto en el Biblio Recreo, en el sur. Otro en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo. Uh-huh. En el Museo de la Universidad Central también. Y además, la próxima semana también vamos a instalar también el punto en Guarmi, ¿no? No sé si conocen el... ¿Dónde es Guarmi? En La Floresta. En el Maple, por ejemplo, que es también otro restaurante vegetariano. En La Foch. En La Foch, lo conocen. Sí. Ahí también tienen una lindísima biblioteca y nuestra intención es acercarnos... Para que primero la red crezca, segundo, ayudar a estos puntos que también fomentan la lectura con otras donaciones, con promoción de los lugares, ¿no? Entonces, de eso se trata a breves rasgos del proyecto de la Andoteca. Gustavo, yo ahí tengo una pregunta. ¿Si hay algún café, un restaurante, un consultorio médico, un gimnasio, sí, una escuela, cualquier sí, lugar nos, que quiere sí, tener mira, acceso, ¿qué es lo que el tiene proceso que es muy muy informal y muy fácil? Sí. Uh-huh. Simplemente nos escriben al Facebook y nosotros respondemos, nos ponemos en contacto en el Facebook estamos como Facebook/andotecas, ahí nos encuentran, síganos, mándennos un mensaje, si quieren donar libros, nosotros los recibimos, los procesamos para justamente etiquetarlos como parte de la red de Andotecas y de ahí liberarlos. A ver, yo acabo de etiquetar, justamente estamos haciendo la transmisión en vivo desde uh-huh. la página de Ser Más Animal, y acabo de poner Andotecas, pero ahí aparece Andotecas, dos Cordero grupos. Y... Sí, sí, sí, exactamente. Es ese. Genial. Así es. Ya Andoteca, está, entonces. Andoteca me imagino que quiere decir de andar. Sí, Andoteca, exactamente. Biblioteca, pero andar, porque andar. Es en las calles, es en los cafés. Claro, porque no es un lugar como biblioteca cuando entras y es solo hay un lugar y hay todos los libros, pero no, hay muchas andotecas en toda la ciudad. Y sí, pienso que eso es el bonito también, porque hay gente que pasa, que quizás no sabe ningún sobre andotecas, pero pasan, pueden leer un poco, porque tenemos un poco como una descripción. Uh-huh. Y cómo funcionan, es bien simple, ¿no? Pero sí, es claro, y uh-huh. Si pasan, y si les gusta un libro, claro. ¿Por qué creen ustedes? Andando. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que es importante difundir entre la gente el hábito de la lectura? Sí. Mira, es un tema sumamente importante. Yo creo que la gente, lamentablemente, en Ecuador lee poco, pero no porque no le interesa, sino porque no hay ese acceso, ¿no? Y no hay, lamentablemente, la red de bibliotecas públicas no funciona tanto como debería. No lamentablemente hemos perdido esas redes, ¿no? O sea, hay mucho por hacer y muchos espacios, y yo no creo que la ciudadanía no tenga interés en leer o no le guste leer, sino más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, justamente el interés que hemos tenido por el proyecto demuestra eso, ¿no? Entonces, es importante que la gente acceda libremente, que la gente lo cuide, que sepa que es un espacio ciudadano, que la gente sepa que... detrás de este proyecto no hay ninguna persona o institución, sino la ciudadanía misma, sino cientos de, o sea, muchísimas personas que confianza, ¿no? Que confían en que sí. Ajá, en que esos libros van a ser leídos, van a ser cuidados, ¿no? Van a ser aprovechados también, ¿no? Y porque, o sea, nosotros estamos seguros que y tenemos bastante confianza en que la lectura va a ser de nuestra ciudad, de nuestras sociedades, unas mejores sociedades, mejores ciudades, más amigables, más cultas, más pacíficas. Y yo también pienso que hay mucha gente que le gusta leer, pero también libros son bastante caros a veces, ¿no? Sí. Si compras un libro solo para leer una vez, pues es tan importante que tenemos ese intercambio de libros para que puedes dar un libro que ya has leído y quieres otro y te vas con esto, ¿no? Y también es... También por la gente que no tiene el dinero de comprarse un libro cada mes, cada dos meses, no sé. Por eso también es un proyecto muy lindo, en mi opinión. Pues sí, a mí me gustó mucho y por lo mismo me gustaría compartir con los amigos. Y por eso la razón de haberlos invitado hoy para que vengan a contarnos desde el programa. ¿Qué nomás están haciendo, ¿no? ¿Cómo funciona más internamente, digamos? ¿Hay voluntarios, hay voluntarias? Es lo que Gustavo ha dicho, que normalmente son los pasantes de la fundación, porque la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung es un poco más grande, tenemos más proyectos y tenemos más coordinadores también. Y los pasantes normalmente que vienen por tres meses, como yo ahora, hacen la comunicación en Facebook, hacen algunos posts en Facebook, pero tenemos a Gustavo como coordinador que está con la fundación por todo el tiempo como coordinador y que está mirando que todo se va bien, pero pienso que eso es un trabajo de todos los pasantes también en el pasado para que expandamos ese proyecto. Como Gustavo ha dicho, que tenemos casi cada mes tenemos nuevos andotecas, es un proyecto que expande muy rápido ahora. Y eso también muestra que hay mucha gente que le gusta, ¿eh? Hay mucha gente que quiere como ser compartir parte de este, también compartir sus libros. Sí, ajá. Claro. Y también es un espacio para conocer gente, ¿no? Porque al final cada vez que estoy intercambiando un libro puedo recomendarle a la persona que lo ha tomado qué tan bueno es, porque le propone que lo lea. Uh-huh. Exacto. No, pues es muy linda mi opinión. Y lo que a mí me gustaría mucho, si también en el futuro tenemos más libros por niños también, que tenemos andotecas por niños, porque es el mismo caso por niños. A veces son libros un poco más chiquitos, pero los niños los leen una vez, quizás dos veces, pero no más. Y yo me recuerdo cuando yo era niña que fuimos a la biblioteca mucho y yo me fui con quizás 30 libros, ¿no? Por una semana, porque es pues por las fotos también hago así, claro. Los dibujos, mi mamá va a leer un poco. Y por eso yo pienso que es muy importante que seguimos con eso, que los niños también puedan leer, pueden ver los dibujos, no sé, que tienen un libro en su mano y con esa tecnología de hoy. No es raro, pero tampoco es algo que, como antes, ¿no? Entonces, sería súper chévere también tener donaciones de libros por niños, para que podamos empezar tener anotecas por niños también. Bueno, entonces hay como hacer una convocatoria, digamos, para que quienes nos están mirando a través de, uno, de la transmisión que está haciendo ahora mismo la PAO en vivo, o la transmisión que están haciendo desde la radio de la Casa de la Cultura, porque también estamos en la página, este momento estamos apareciendo en vivo en la página de la radio de la Casa de la Cultura, pero también estamos transmitiendo desde Ser Más Animal en vivo, de tal manera que hay una cobertura bastante... Sí, veo pura cámara. Grande, ¿no? Sí. No te sientes pues, intimidad, no pasa nada. Cámaras y micrófonos y eso. Entonces, nos gustaría mucho si por favor ustedes hacen como la invitación a quienes ahora mismo nos están escuchando, mirando, o nos van a mirar también en los próximos días, porque... Claro. A medida que se sigan mirando estos videos, pues las personas tienen como la posibilidad de tener información respecto a claro que sí. Ser parte de este proyecto, claro, sí, yendo a dejar algún libro o tomando algún desde libro. Desde luego, pero yo antes quiero hacer un agradecimiento a las personas que también trabajan en este proyecto, que han puesto muchísimo en este proyecto, como María Fernanda Riofrío, que seguramente nos está escuchando, como Pablo Ayala, como Carolina Bastidas del Oso Lector, una librería para niños lindísima que queda en la Floresta, en La Coruña. Y muchas otras personas más, estoy pensando en la gente de Tandana, por ejemplo, que también es un restaurante vegano, seguramente ustedes también lo conocen. Sí. Tal vez les han tenido aquí. Amigo Pedro. Pedro, sí, así sí. Es. ¿No? Buenazo. Justamente tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Juan Cruz, ¿le saluda? Juan, perdón, ¿me repites? Joan Cruz. No, Ivonne. Señora Ivonne, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos. Hola, Ivonne, buenos días. Te buenos estamos días. Escuchando. A mí también un placer escucharlos. Me gusta mucho escuchar la radio, los programas que tienen son muy bonitos. ¿Y ese programa en particular? También porque uno aprende muchas cosas. Yo casi, bueno, me encanta comer carne, pero siempre es bueno la variación. ¡Wow! Pero está abierto a nuevas posibilidades, eso es lo importante. O sea, en la vida siempre uno tiene que expandir... los conocimientos y también la forma de pensar, eso nos ayuda a evolucionar como seres humanos también. Qué bueno que estés con esa mente abierta. A ver, entonces, tú llamabas hoy por el tema de la pizza. Sí, quiero probar una pizza de esa. Genial. Ya, entonces, ¿tú sabes dónde tienes que dirigirte? No, porque no escuché la dirección, pero... ¿Algo supe que era por la granja o por la marina? Eso, ya. A ver, te voy a indicar. La dirección exacta es San Gabriel, OE5-139 y La Isla. Entonces, te has hecho acreedora una pizza personal. Y, pues, visítanos en el transcurso de la semana. Ya. En la San Gabriel, OE5-139 y La Isla. Cuando en algún momento tú desees también hacer un pedido a domicilio, puedes llamar al 22-22-22-9. Tres veces 22 seguido por el 9. Ok. ¿Sí? Ya, un gusto entonces. Que igualmente estés bien. Que tengan un lindo día y pues gracias por los programas que nos enseñan muchas cosas. Genial. Gracias a usted. Gracias, Ivonne, que estés bien. Continuamos. Bueno, perdón. Gustavo, estaba haciéndonos sí, una... Sí, nos estabas contando de quiénes nomás... Sí, desde decir. Luego, y toda la red de andotecas que la pueden encontrar en Facebook, están todas las andotecas, todos los lugares mapeados, donde pueden encontrar las andotecas, y claro, es la invitación simplemente a que nos sigan, a que nos comenten qué les parece, si es que hay algún problema en una andoteca, por ejemplo, que nos lo hagan saber. Y si es que quieren, desde luego, involucrarse, donar libros, o establecer una propia andoteca, ¿no? De algún lugar, si tienen cualquier idea es bienvenida. Toda la ayuda también muy bien recibida y muy agradecida. Hay una pregunta, perdón. Sí. ¿Necesariamente cuando yo voy a tomar un libro de una andoteca, tengo que de ley dejar otro o puedo llevármelo? Sí. ¿O es como algo impuesto, sí, el trueque? Sí, exactamente. Es un sistema autogestionado, nadie lo cuida, nadie lo cuida. Obviamente lo estamos cuidando y lo estamos monitoreando y viendo qué pasa en cada punto, pero es de acceso libre, exactamente, es de acceso libre. Entonces, por eso, si es que tú tomas un libro y te gustó y te lo llevas y lo lees, lo ideal es que lo devuelvas, ¿no? O sea, cuando termines de leerlo, lo devuelvas. Pero si es que por algún motivo te lo quieres quedar porque es un libro buenísimo, ¿no? Digamos, y ahorita que estamos en ser más animal, por ejemplo, digamos, un 1984 de George Orwell encuentras tal vez en una andoteca, o ¿qué más hemos encontrado, Patty, en la andoteca? Tenemos buenos romanes también, que son novelas, sí, que son bien conocidos también, pienso que eso también. O de un tema libros que... de Gibran Jalil Gibran, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí, sí, hemos encontrado, sí, sí, hemos encontrado. Pero bueno, el punto era que si es que encuentras uno de esos que te encontró, que te lo quieres quedar, lo puedes hacer siempre y cuando devuelvas otro libro, ¿no? Pongas otro en su reemplazo. En su reemplazo, claro, ojalá también. Ideal, si es que sacas uno de George Orwell, que pongas otro de George Orwell, pero bueno, eso a veces no se va a poder. Pero, claro, de todas formas, todo libro es bienvenido, ¿no? O sea, no, aquí es un espacio que tampoco censuramos, ¿no? De Jane Austen, por ejemplo, también. Sí, de Jane Austen. Sí. Pero, y tal vez no han encontrado documentos o folletos, no sé, algún tema partidista, sí, o religioso que les ha tocado, no sé, ¿hay alguna discriminación respecto de ninguna forma, tipo de cosas? De ninguna forma. O sea, todo lo que entra en la andoteca es para la gente que usa la andoteca. Sí. Nosotros no ponemos ningún tipo de filtro, no ponemos ningún tipo de censura, de ningún tipo, ¿no? De ningún tipo. Pero, es así nuevamente como a lo que cómo funciona es ese tipo de lógica, ¿no? Que si es que alguien encuentra un libro que le gustó tanto que se lo quiere llevar, que ponga otro, ¿no? Y de ahí también puedes poner todos los libros que tú quieras ahí, o sea, es un espacio justamente para liberar libros. Si es que te estás cambiando de casa o te estás cambiando de país y no sabes qué hacer con tanto libro, es justamente el lugar, otras personas lo van a poder usar seguramente. Y eso solo es acá en Quito, perdón. ¿Perdón? ¿Solo es aquí en Quito? No, también es en otros lugares, ¿no? Bueno, o sea, de las andotecas todavía estamos solamente en Quito, estamos pensando en, ya tenemos algunas propuestas para expandirnos a Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ibarra, tenemos que ver cómo juntamos las redes, pero lo que te quería decir es, no, es un sistema que hay en varias ciudades del mundo, ¿no? Los libreros públicos es un sistema que en cada ciudad de Alemania hay, ¿no? De lo que yo conozco, entonces es un... Gustavo y Papayito Piernas Largas. ¿Papayito Piernas Largas? Sí, de John Wester. No lo conozco, pero Sí, tenemos una llamada y regresamos. Papayito Piernas Largas. Buenos días, ¿a quién tenemos en la línea? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Yo soy Ariel Mendoza. Ariel, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Hola Ari, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Chévere. Cuéntame. A mí me encanta leer mucho. ¿Te gusta leer mucho? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Felicidades, ¿qué es lo último que leíste? Cuéntanos. ¿Qué libro estás leyendo ahora, Ariel? Todos los caminos del sol. Todos los caminos del sol, hermoso, fantástico. Ariel, te has hecho acreedora también a una pizza personal de Pizzas de la Granja. Así que puedes pasarte en cualquier momento a retirar. Queda en la San Gabriel, OE 5139 y La Isla. Un abrazo grande, Ariel, que estés bien. Chao, chao. Gracias. Listo, bueno, las tres pizzas volaron. Así es. Sí. Bueno, genial. Esperamos la próxima semana tener como más premios, ¿no? Poder tener más llamadas también. Una información más, quizás, aparte de novelas, también tenemos muchos libros sobre temas especiales como política, no sé, algo más interesante. Entonces, eso también puede interesar a mucha gente que se interese por un tema no especial. Y para saber más de política, de historia, tenemos de agricultura, de todos los temas también. Y todo un poco. Y sí. Tal vez hay alguna clasificación en las andotecas, o podemos ahí buscar, o sea, nos toca buscar, todo está acumulado. Sí, todos. Sí, no tenemos ningún tipo de clasificación. Ya. Bueno, entonces, a ver, animemos a las amigas y amigos a que hagan sus donaciones, sí, de libros. ¿Dónde tienen que entregarlos? ¿Tienen que llamar? ¿Cómo es? Por el Facebook nos pueden mandar un mensaje. Las donaciones las aceptamos en la oficina de la FES Ildis, que queda en la República y Martín Carrión, en el edificio Pucará. Ahí nos pueden contactar. O también, eventualmente, si es que tenemos el tiempo, las podemos ir a ver también, si es que... Eso es lo que pasó cuando nos encontramos. Bueno, tenemos otra llamada en este momento. Vamos a pasar a la llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, pa, buenos días, soy Sarasvati. Hola, Sarasvati, ¿cómo estás? Muy bien, quería enviarles un saludo y contarles que me encanta la iniciativa de Andotecas. ¡Qué chévere! Gracias. Muchas gracias por tu llamada. ¿Qué tal? Con Sarasvati tuvimos, fue justamente con quienes hicimos el contacto por la quilla, si no me equivoco, ¿no? Sí, la quilla. Sí, exactamente, sí. Sí, sí. Nos encontramos también, es una nueva Andoteca que tenemos en la Checoslovaquia. Sí, no nos conocemos personalmente, se conoce ella con Patty, pero sí. Muchas gracias por acoger el proyecto, por el interés. Sí, perdón, Sarasvati, buen día. Hola, Rosa, buenos días. ¿Qué tal? Oye, una pregunta, además de la llamada para saludar a Patty y Andotecas, hay una invitación que nos quieres hacer. Sí, les quería hacer una invitación, contarles que, bueno, obviamente tenemos una Andoteca en La Quilla. Y tenemos una invitación para el día sábado 23, tenemos un teatro para toda la familia, viene un combo con una hamburguesa y papitas para los peques y para los papás, y va a ser una obra de teatro navideña que se llama La Caja de Nuna. Entonces quería invitarles, que están siempre bienvenidos, y para que conozcan nuestro espacio. Ya, ¿y la hamburguesa, en caso de que los niños sean vegetarianos? Ay, nosotros tenemos una opción vegana y vegetariana. Ah, qué chévere. Sí, sí, tenemos una, y además son súper buenas. Bueno, el sábado 23, entonces, con la presentación de... La Caja de Nuna en Navidad. La Caja de Nuna en Navidad, entonces. A partir de las 11 de la mañana. Genial. ¿Y la dirección es? Checoslovaquia, 1054 y 6 de septiembre. Estupendo. A partir de las 11 nos encontraremos. El sábado 23. Muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias, te mando un abrazo. Nosotros vamos a ponerla también en la Andoteca, en los eventos de la Andoteca, que es algo que nosotros también hacemos, que con toda la red de Andotecas, cuando tienen un evento como este, por ejemplo, lo ponemos en la... Lo difunden a lo difundimos y lo ponemos en eventos, ¿no? Si van a nuestro Facebook y ven los eventos, ahí están todos los eventos de las organizaciones donde hay una... Sí, exactamente. Tanto de las organizaciones donde hay una Andoteca como de otra agenda cultural, ¿no? Por ejemplo, de la Casa de la Cultura siempre estamos poniendo el cine, por ejemplo. Exactamente. Porque también somos un espacio de promoción cultural, ¿no? No solo de lectura, sino también nos enfocamos en que la cultura se difunda, en que los artistas, lectores... y autoras, autores tengan más espacio y más espacio, su trabajo sea reconocido, su obra. Sí. Excelente. Perdón, bueno, solo quería aclarar que lo de Papaito Piernas Largas es un libro que aparece justamente en la página de Andotecas, mira. Es pues este que está aquí. Sí, sí, estaba mirando la página y era por eso que preguntaba, ¿no? Ah. Pero bueno, tenemos ya la página aquí de Facebook, la vamos a poner después para que desde Ser Más Animal, porque nosotros también hacemos un poco eso, ¿no? O sea, poner los eventos de nuestras amigas y amigos, como en el caso de La Quilla, etcétera, para que sean conocidos por quienes siguen nuestro fanpage. De tal forma que nos va a dar mucho gusto, puedes poner también la página de ustedes para que la gente conozca y pueda comunicarse para enviar sus libros o también para pedir desde organizaciones, desde restaurantes, como nuestros patrocinadores, por ejemplo, ¿no? Está Ahimsa Vegan Food, que es como nuestro primer patrocinador. Ellos iniciaron con nosotros y apenas habían comenzado. Ahora están en su nueva dirección, de la Cordero E570, entre Reina Victoria y Juan León Mera. Y una de las cosas es que, por ejemplo, en Ahimsa Vegan Food, todo es vegano. Totalmente vegano. O sea, ahí sí no hay nada que hacer. Y un abrazo para Fausto y para Carolina también, ¿no? Y para el Go, pues él es un chef que ha estado en Venezuela. Bueno, él es venezolano, pero ha estado además en México, ha vivido en algunos lados donde ha adquirido la experiencia de preparar en la cocina vegana. Solamente temas veganos. Y es deli, o sea, nada que hacer, no, sino que en algún momento le pregunten a nuestro operador, que tuvo también hace unos días allí, él tiene, creo, ya su opinión formada respecto a las delicias que puede encontrar uno en Ahimsa Vegan Food. ¿Qué opine? A ver, ahí está, quién está detrás de cámara. A ver, estuvo delicioso, es algo diferente y muy muy rico. Recomendado. Chévere. Genial, muchas gracias, David. Muy bien. Bueno, eso, contarles que estamos esperando también, ojalá muy pronto podamos tener una andoteca también en Ahimsa Vegan Food. Yo les voy a pedir que hagan su solicitud. Fausto Palacios, y él es un Gustavo. Amigo muy chévere. Sí, no, Fausto Palacios es de Ahimsa, claro, es una persona muy chévere, y Carolina también, ¿no? Quienes lideran allí el Ahimsa Vegan Food. Sí, con gusto. Así que están invitados para que vayan a probar las delicias. Entonces, bueno, la quilla ya la conocen ustedes, que está en Checoslovaquia, E10, 54 y 6 de diciembre. Pizzas de la Granja, que está en la San Gabriel, E5-139, y la Isla en Quito. Y tenemos también unos amigos, así como súper chéveres, que están en un espacio que se llama Dulce Albahaca. Así, ¿no? Es. Tú ya has estado ahí, por supuesto. Dos que tres o cuatro veces he estado por ahí. Bueno, y contarles que estamos haciendo un poco, como hilando esto, ¿no? Algunos restaurantes, algunos locales, cafés, etcétera, tienen una particularidad, y es que están ofreciendo descuentos a través del pasaporte de la Revolución de la Cuchara. Así es. ¿Tú tienes uno ahí? Claro que sí, siempre sí. Lo ando a llevar, sí. Porque es muy bueno y beneficia a la gente que tenemos que comer afuera y somos veganos. Es una muy buena opción. Pues sí, para veganos y vegetarianos, ustedes pueden con el pasaporte de la Revolución de la Cuchara, pueden ustedes tener acceso a descuentos. Solamente tienen que presentar el pasaporte de la Revolución de la Cuchara, y en algunos de los espacios que nosotros estamos mencionando, ustedes pueden acceder a descuentos, a promociones. También no quiero de ninguna manera olvidarme de Flora, ¿no? Claro, este claro, restaurante claro. Permacultural. Ajá. Es comida orgánica, es un sitio súper bonito, ¿no? Muy bien. Sí, excelente. Entonces ustedes van con el pasaporte y pueden recibir descuentos. Hay gente que quiere saber dónde lo conseguimos. Sí, una de las cosas que ustedes lo pueden obtener allí en los mismos restaurantes que estamos mencionando, en Dulce Albahaca, en La Quilla, en Ahimsa Vegan Food, en las pizzas de La Granja. En todos esos lugares ustedes pueden tener acceso a los pasaportes. Y otros que les iremos mencionando. Hay una página que se llama La Revolución de la Cuchara Ecuador. Así es. Y ahí en esa página ustedes pueden encontrar todos los datos para que obtengan su pasaporte, y también los lugares que ofrecen descuentos, y las direcciones y teléfonos para que puedan comunicarse con cada uno de esos lugares y para que puedan asistir, disfrutar de esas riquísimas preparaciones veganas y vegetarianas. Pues sí, entonces al pasaporte de la Revolución de la Cuchara. Tenemos de fondo una canción que me gustaría que la pudiéramos poner desde el principio, para que escuchemos esta canción y regresamos en breve. Muy bien. Thank you. paso tras el tirador paciente. Yo no sé lo que sientes, no soy tu sirviente, pero si buscas el color de los sueños, nuestra mente ya sé que no son pequeños. Como si caminaras en The Walking Dead, no es suficiente, te preparo un té. No pienses ni juzgues, solo escucha tus comentarios, apresten, date una ducha. Yo lo que quiero antes de morirme es que todos esos títulos rimen, porque cuando leo las carreras de Scorpio, yo no estudio para el examen, yo copio. Cuando juegue el menudo, te facturo el libro. Hola, hola. Sí, estábamos hablando justamente de lo interesante de la canción que estaba sonando. La letra de la canción solo son títulos de libros. A ver si cuando volvemos a ponerla le ponen atención y se identifican con alguno que hayan leído. Bueno, estamos de regreso y queremos avanzar. Tenemos ya unos minutos solamente para despedirnos. Quisiéramos entonces aprovecharlos para que ustedes nos cuenten algo más, algún mensaje que quieran enviar, y alguna invitación que quieran hacer, etcétera. No, nada más, o sea, para pensar un poco la relación que tiene que ver con el programa de ustedes, ¿no? Con lo de ser más animal, lo del vegetarianismo, lo del veganismo y la lectura, ¿no? O sea, es importante para generar conciencia, creo yo, ¿no? Lo que está pasando ahorita en el planeta, o sea, el consumo de carne es uno de los problemas ambientales más graves del planeta, ¿no? Entonces, yo creo que a través de la lectura, de la cultura especialmente, ¿no? Si es que ven películas como Okia, por ejemplo, ¿no? Si es que siguen programas como este, siguen el trabajo de muchas personas que están esforzándose porque la situación cambie, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también con nuestro trabajo, ¿no? Esa interrelación de que todo está conectado, ¿no? También si es que se puede apoyar mucho desde la lectura, desde la cultura. Exactamente, tenemos alguna información y tenemos videos también que podríamos a través de ustedes distribuirlos, ¿no? Uh-huh. Está, por ejemplo, Meet the True, que es una película, ¿no? Que muy interesante, un documental de la Fundación Nicholas Pearson, uh-huh. Donde está Marianne Thiem. Ella es una, por decir algo, el término, algo así como asambleísta en los Países Bajos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el partido animalista tiene un representante en que está allí, pues, para trabajar por ellos, y por eso es que en Europa hay bastantes avances. Nosotros aspiramos que en algún momento también en este país podamos tener un representante. Se consolide el movimiento animalista, ¿no? Porque es bien amplio. Sí, hay muchas organizaciones trabajando muy fuerte, y Ser Más Animal pues hace su esfuerzo también para poder contribuir en ese trabajo y en esa línea de difusión, porque es complicado normalmente cuando, sobre todo, no hay una industria como la de la carne, ¿no? Que le interesa, sí. Porque es una industria súper millonaria, pero que está afectando terriblemente al planeta y también que atenta contra la salud. Bueno, esto ha sido todo. Agradecerles muchísimo, Patti, Gustavo, gracias por haber venido, por la paciencia. Gracias por venir, ¿no? Por asistir. Con gusto. Sí. Bueno, adiós, amigos. Nos vemos la próxima semana. En el mismo horario, por la misma frecuencia. Chau, chau, chau, chau. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.